billete es tu casa y tu nombre leve hasta las nubes. Esperé que en un tiempo cambiaras, pero llevas las mismas costumbres. Te encontré cuando estabas cuando yo te subí hasta las nubes.